Nombre y apellido. Gustavo Sacchetti. ¿Y presidente de...? Soy el presidente de la Comisión de Productores de la Feria Rural. Ahí está. Bueno, Gustavo, contame cómo está la visión de hoy de la Feria Rural con esta edición de agosto. La verdad, por ser el primer domingo que tuvimos que cambiar la fecha por el tema de elecciones, fue una concurrencia espectacular. La verdad que ha venido muchísima gente repitiendo las ediciones anteriores y la verdad que la cantidad de gente que ha venido fue muy buena, los productores han vendido muy bien, o sea que bueno, la verdad que el resultado es exitoso. Gustavo, ¿eran optimistas en torno al cambio de fecha? La verdad, era una incógnita, sí. El tema del cambio de fecha, porque bueno, mucha gente por ahí no había cobrado, qué sé yo, pero la repercusión fue muy buena, el trabajo que se ha hecho fue muy bueno y fue maravilloso, para nosotros fue maravilloso. ¿Pudiste hablar con los productores? Hablé con los productores, muchos han tenido que reponer varias veces, otros han vendido mucho más que antes, digamos, ya que la de agosto, como la de julio, como la de mayo, marcan un camino nuevo, una concurrencia nueva, y los productores están muy contentos porque han hecho mucho más producción que antes y la siguen vendiendo, o sea que eso marca que la feria va muy bien. ¿Y cuánto tiene que ver en esto el trabajo coordinado entre el Estado público y ustedes? El 100%. Esto es un trabajo en equipo. Acá no hay uno. Esto es un trabajo en equipo. El municipio, con el apoyo increíble que le está dando a la feria, los productores con su forma de venta, con su esmero en la producción, es un trabajo en conjunto. Publicidad, compromiso, apuesta, ese es el resultado para que esto esté como está. Hoy además le agregaron un condimento extra que es de alguna manera encuadrarlo dentro de lo que es el mes del niño, con juegos y además con el espectáculo de títeres. Sí, en realidad la incorporación de las camas elásticas, del inflable, eso es una incorporación que si Dios quiere a partir de este mes ya lo vamos a tener hasta fin de año, que en su momento hubo, pero bueno, lo volvimos a retomar. El show de títeres también fue recomendado y realmente fue espectacular. O sea, se le busca a cada feria cuál es la temática. En este mes del Día del Niño, tanto los títeres, las camas elásticas, más algunas otras ofertas para el Día del Niño, y fue el resultado de que esto haya salido como salió. Gustavo, más allá del público consumidor en sí, ¿qué pudiste ver del público en general? Mirá, de todo. Hay gente que no conocía la feria, hay gente que no conocía Cañuelas, hay gente que viene todos los domingos y llegan a las 11:30 de la mañana y se almuerzan hasta las 6 de la tarde que toman mate y se van. Gente nueva, mucha gente nueva que no sabía dónde quedaba y la verdad que medio como que dijeron, bueno, vamos a seguir viniendo, no conocíamos esto, la verdad que está bárbaro, se fueron contentos con todo, digamos, desde un producto que consumió hasta el pabellón de animales, todo, o sea, de todo, gente que volvió como siempre y gente nueva que se enteró por medios de difusión y la verdad que le gustó mucho. A la hora de hacer algún balance económico en esta escala ascendente de la que vos nombrabas en los últimos meses, ¿cómo impacta en la economía de los productores una feria como esta? Y la verdad que muy bien, porque si uno está acostumbrado a vender una cantidad y hoy está duplicando, eso primero es un compromiso para el productor para seguir creciendo, ¿sí? El productor tiene que producir todo el mes. Dentro de ese mes está la feria rural. No tiene que producir solamente para la feria rural. Pero esto es un impulso anímico, un impulso económico, que lo que hace es desarrollar cada producto con mayor variedad, con otras cosas para incorporar, que si vos no tenés una ayuda económica, no lo vas a poder desarrollar. Hoy la verdad que hay muchos productores que gracias a estos resultados de estos meses han podido ampliar sus horizontes y trabajar con productos a largo plazo, ya sea en el mes de feria o para afuera. Hay mucha gente ya está vendiendo hacia afuera. Entonces eso... este resultado de todo este resultado de venta, ¿no? Bueno, finalmente te veo contento, así que seguramente querrás agradecer. Sí, quiero agradecer a todos. Por una parte, obviamente el municipio, Evangelina, Gustavo, Marisa, que hacen posible de que esto esté como está. El apoyo que le dan los productores es fantástico. Y obviamente Sociedad Rural que nos da el espacio. Y obviamente a los productores y artesanos que han venido a traer sus productos y a esforzarse en este día para compartirlo más allá del Día del Niño. Agradecerles a todos que hayan el esfuerzo que pusieron para que esto haya salido como salió. ¿Invitación para el mes que viene? Los esperamos, 8 de septiembre, acá el segundo domingo, con seguramente, si es posible y Dios nos ayuda, alguna incorporación de algún productor más, y algunos espectáculos que estamos trabajando ya para septiembre. Gracias. Muy amable, Gustavo. Gracias.